Si querés ser parte, 473-4433. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. Salta 1671, azotea. Y en todo el país es exactamente la hora 10:03 minutos, excepto en la provincia de San Luis. Recuerde, tienen horario distinto. Y como dicen desde Sin Vuelta de Página, que lo dicen todos los días y que me pareció algo muy interesante, excepto en la provincia de San Luis y en el territorio nacional de Islas Malvinas. Uh-huh. Que también tienen una hora menos ellos. Ajá, no sabía. No. Es bueno recalcarlo porque no deja de ser territorio nacional. Sí. Es un debate para algunos historiadores, tal vez. Bueno, también. Se puede pelear mucho con algún historiador. ¿Usted está diciendo que quizá no sean territorio nacional? Yo no me estoy poniendo en mi caso. Hay algunos historiadores. Hay algunos que dicen, está bien. Hay algunos historiadores que lo fundamentan bien y dicen que las Malvinas no es tan nacional como se ve. Ajá, bueno, habría que remontarse en la historia y ver qué es lo que dicen estos historiadores. Pero yo siempre digo, mucho de historia no sé, lo dije hoy al comienzo del programa, habría que analizarlo. Ahora que me dice, me deja pensando. Fue en aquel momento, por ahí en la década del 80, eso de querer recuperar las Malvinas fue, para los que saben de historia, para las mismas personas que vivieron, fue... Sí, un manotazo de ahogado, lo estamos haciendo mucho, lo estamos utilizando mucho este concepto. Pero fue un manotazo de ahogado utilizado por la dictadura militar. Y dijimos, ¿qué hacemos para cambiar la opinión pública de la gente de este gobierno de desastroso? Iba a decir otra palabra. Este gobierno de mierda, podría haber Ese gobierno de mierda que estamos llevando a cabo. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos y recuperamos las Malvinas. ¿Qué hacemos? Hizo que mucha gente vaya a Plaza de Mayo y diga, sí, las Malvinas son nuestras, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno. Volvemos al mismo tema de antes, ¿no? La gente, eso no es. Eso se hace. No lo sé, pero que sin duda está siendo manejada muy fácil por el gobierno y por la propaganda política, sí. Pasó en la década del 80, pasó en la del 90, pasa hoy en día, pasa en el nuevo milenio. Pasa. Y lamentablemente es histórico, pasa. También, ¿eh? También, esto tenemos que decirlo, desde hace muchísimos años, desde los comienzos de la historia, desde la incipiente nación argentina, cuando todavía no tenía ese nombre, también es histórico esto del maneje de la gente, de las masas, ¿no? ¿Qué es la política? Es el arte de gobernar, justamente. Todos hacemos política, recuerde, señor, cuando estamos opinando, yo estoy haciendo política, Lucas está haciendo política. Mónica Álvarez en su programa y en parte del aire también, a veces tira algún comentario político. Y Richard Monti, de hecho, desde los mismos deportes, le digo, que está ahora presente y en instantes va a estar trayendo información deportiva, está haciendo política cuando está hablando. Por supuesto, de todos los cosas. Integrantes del programa. Evangelina Moreira, cuando hace su columna de espectáculos también, hace política. Así es. Del otro lado del vidrio, Mirta la Grande hace política también. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Nuestra productora. Hay gente que por ahí no sabe tanto de política, se trata de Mirta Legrand y hace una política, bueno, ¿quién sabe? No, como saber, sin duda sabe. Ahora, ¿es acertado o es desacertado? Podemos discutirlo. Como saber, sabe. Tenemos que reconocer que la señora tiene un amplio conocimiento. Ahora... El pensamiento que elige quizá a veces no es el adecuado. Y tampoco podemos meternos en eso, ¿no? Cada uno tiene su pensamiento y es respetable siempre y cuando esté bien fundamentado. Eso es algo que me enseñaron. Por más que uno no coincida con lo que otra persona piense, siempre y cuando esté bien fundamentado es válido. Sí. Eso es algo fundamental, me parece a mí, ¿no? Nuestra productora también hace política. Te equivocaste. La señorita Débora Meltroso. Con esta. Si no sé por qué el otro día la vi en una marcha homosexual. ¿A Débora? Sí, sí, sí. ¿Pero por qué en una marcha? Sí, estaba haciendo política. Estaba haciendo política, sí, bueno. Sí, sí. Está bien, quizás se presente como candidata para... No quizás estas elecciones, pero quizás las próximas. ¿En los putos peronistas lo viste? ¿En la marcha de los putos peronistas? Algo parecido. Algo parecido. Así se llama. Ah, mire usted. Es una organización nueva que ayuda a todos aquellos que están trabajando en la calle y les dan un lugar, un albergue, y si quieren cambiar de actividad les ofrecen cooperativas. Van a armar, ya están conformados en una ONG, pero van a armar cooperativas de trabajo. Putos peronistas. Bueno, hablando de ellos, saludamos a Sebastián Mangini, que también hace parte del aire, es el conductor de este programa. Sí, mi nombre es Lucas Barrio Nuevo. Mi nombre es Lucas Barrio Nuevo. Nos acompaña hoy Mónica Álvarez en los estudios. También está Evangelina Moreira, que vendrá a homenajear a Benedetti. Y también lo tenemos a Richard Monti. Destapaste un lado frío que envenena mi piel. Me despierto a los gritos, no lo puedo vencer. Un vampiro asesino que me atrae hacia él. Y ahora yo quiero que Richard me diga: hola, ¿qué tal, mi gente linda? Hola, ¿qué tal, mi gente linda? ¡Hola, Richard! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Luego de un tiempo prolongado que no estaba aquí. ¿Que no venía al estudio? Que no venía al estudio, sí. Estaba, pero no estaba. Mire usted, me ha retado por no venir al programa pasado. Sí. Felices 250 programas, se lo digo ahora que estoy. Era lo que presente. Esperaba. Felices 250 programas. No sabe qué golpe más duro que nos ha significado su ausencia. No lo creo. En el festejo de los 250 programas. No le creo, estuve, en mi voz estuvo, ¿eh? Mi voz estuvo. Sí, pero faltaba el cuerpo también. Faltaba el cuerpo, que es lo más importante. Pero ¿qué sabe la gente? La gente está acostumbrada a escuchar la voz nada más. No trate a la gente, volvemos a si son o no son. Pero si la radio es la voz para la gente, ¿o no? No lo sé. A veces cuesta pensar que hay una persona detrás del otro lado. Sí. Me parece una voz que casi tiene que decir cosas perfectas. Es más, muchos de nosotros, y calculo que de los oyentes también, se llevan una gran desilusión cuando escuchan a alguien y se imaginan a esa persona del otro lado, y se lo imaginan. Si esa persona les gusta, se lo imaginan como alguien ideal. Si esa persona no les gusta, se lo imaginan como un viejo pelado sin dientes. Y después cuando lo ven en persona, se llevan una imagen completamente distinta. No importa, yo le adelanto, señor, somos todos feos, no vinimos acá a ser lindos realmente. Por eso estamos en radio, señora, si no estaríamos en televisión. Y sí, es así. Somos todos feos y hemos también. También. Otra de las cosas que nos caracteriza. Mónica hoy me preguntó y me dice, con esta tintura que me hice, ¿no parezco una vieja loca? Me preguntó. No, le queda muy bien, Mónica. Por eso nos escudamos detrás de los micrófonos. Claro, y sí, no queda otra. Pero hoy estamos divagando mucho. Sí. Y vamos a ir a los deportes. Es la cafeína. Sí, hablemos de deportes mejor con Richard Monti. Bien, ¿les parece si comienzo luego de toda esta discusión? Cháchara. Nos parece perfecto, amigo. Bueno, hoy vamos a arrancar con diferente, ¿no? No vamos a empezar con la información nacional, sino con la local. Y con algo de rugby para nuestro amigo Sebastián, algo del torneo oficial. Vamos a hablar de Sporting, no vamos a hablar de Biwa. No, está bien, justo el club que me cae mal. Ah. Bueno, le tengo que dar una mala noticia, ¿no? Porque Sporting sigue con una seguidilla de victorias y llegó a su sexta en igual cantidad de partidos. 100% de efectividad. No tuvo un buen encuentro, pero en este caso la víctima fue San Ignacio, que estuvo al frente hasta la mitad del segundo tiempo, pero terminó cayendo por 22-15. Comercial, en otro de los resultados, venció a Jockey por 35-16 y está tercero. Y también tuvimos triunfos de Pueyrredón, los Cardos y los 50. Uh-huh. Todo esto dentro del torneo oficial. Sí, regional, supongo, porque los 50 no es de acá. Sí, de Tandil. Así es, sí, es de Tandil. Biwa aparece ahí. Estamos hablando de los resultados más importantes de la fecha, ¿no? No, igual, ojo con la primera de Biwa, yo le estoy diciendo que tenga cuidado con eso, ¿no? Lo tomaría con pinzas. Bueno, no importa. ¿Otro? Bueno, la próxima le traigo. Yo cuando le traje la información de Biwa, usted faltó. No vino y no pudo. Y justamente eran todas victorias. Y sí. De, es que siempre gana. De su equipo. Usted no lo sabe, pero siempre gana. Siempre gana. Siempre. Bien. Es así. Es así. Estaría bueno que alguna vez aparezca por. Y no, pues no son mediáticos los chicos. No, no, no, los muchachos no son mediáticos, no les gustan los medios, prefieren preservarse. Así es. Bueno, seguimos con otra de las informaciones en el ámbito local, en este caso del vóley internacional que viene a Mar del Plata nuevamente, luego de mucho tiempo. Tuvimos grandes eventos en cuanto al vóley. Mundial, Liga Mundial también, muy buenos espectáculos que se van a repetir, en este caso se repite con la Copa Ciudad de Mar del Plata, este fin de semana con la selección argentina de vóley que comenzó oficialmente con la era de Javier Weber como entrenador. ¿Cómo comenzó? Con una victoria por 3-0 con parciales de 25-15, 25-17 y 25-19 frente a Chile en la apertura de este triangular que es la ciudad de Copa Ciudad de Mar del Plata, que se va a jugar todo en el Polideportivo Islas Malvinas. El otro participante de este triangular es Cuba, ¿no? Que ayer venció a puertas cerradas en el Instituto Albert Einstein a Chile, también en set corridos, por lo que la final se va a jugar ante Argentina el próximo lunes 25 de mayo, mañana, en el Polideportivo de nuestra ciudad a las 17 horas. Muy bien, Richard, me acaban de informar algo. Ah, ¿qué le informaron? Hoy es el día del operador. ¡Feliz día, Sebastián Mangini! ¡Feliz día, Luca! ¡Feliz día a todos los operadores! Mire, se me había pasado la fecha, nos acordamos recién gracias al llamado de un oyente, le agradecemos muchísimo a Juan Manuel que se comunicaba, y no es Juan Manuel ningún integrante de la radio, simplemente es un oyente. Bien. Que nos felicitaba, nos saludaba por el día del operador. Así bueno, que, para Mirta Legrand entonces también. Desde también. Aquí, el feliz día a Mirta, la grande, nuestra operadora, y a todo el equipo de operadores de FM de la Azotea, ¿no? A Rodrigo Argain, a Pablo Garanzini, a Julián Alizardo, a Sebastián el Oso Mangini también, sí. Uno de los mejores operadores que tiene FM de la Azotea en este momento, y a los operadores que se están sumando, operadores nuevos también que se están incorporando. Juan Manuel Román, operador nuevo que se está formando, se está capacitando aquí en FM de la Azotea. Sí, me haces ruborizar igual. Y Lucas Barrio Nuevo, una de las personas más antiguas que tiene esta radio, porque ya está llegando a los 60 años, Lucas. No, mentira, tiene apenas unos cortos 23 años. 23 años tiene Lucas, pero es una de las personas más antiguas que está aquí en FM de la Azotea y lo saludamos a él, al operador estrella, que está también en alguno de los programas de FM de la Azotea. Así es, hasta las 11 de la mañana hacemos parte del aire y le mandamos un saludo a todos los operadores. -11°8, la temperatura actual en Mar del Plata, cielo cubierto con lluvias, la visibilidad 7 kilómetros, 96% la humedad, la presión 1016.5 hectopascales y el viento del sur a 5 kilómetros por hora. Vos también sos parte. Salta 1671, Azotea. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Para una buena atención, Orion Comunicaciones tiene la solución. Orion Comunicaciones, venta e instalación de centrales telefónicas, redes telefónicas y de computación, asesoramiento, servicio postventa, teléfono 473-2210 o 155-765403. Hace 30 años, ver el clásico del domingo en vivo no era para cualquiera. Hoy tampoco. Es tiempo de mirar al futuro. Nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Más voces, más libertad de expresión, más participación federal, más trabajo. Una ley para que hablemos todos. Presidencia de la Nación.